El próximo sorteo, el tercer sorteo, es hasta el 20 de marzo. Así que tiene chance. Apenas estamos en el día 34 de diciembre. Recuerde que enero tiene varios días también. Pero bueno, nosotros felices y contentos de estar con todos ustedes acá en este su programa radial, La Voz del Taxista. Les saluda Jonathan Dormez, muy bien acompañado por Jennifer Miranda, La Voz Sexy del FM. Y nosotros estamos más que contentos que usted esté compartiendo con nosotros, ya que también el día de ayer se subió una bonita imagen anunciando el próximo sorteo el 20 de marzo con temática de los Reyes Magos. Así que lo invito a todos ustedes, si no han visto este bonito diseño que hicieron los chicos de Relaciones Públicas, bueno, lo invito a que usted lo mire, porque la verdad está muy alusivo a los Reyes Magos. Y bueno, ya sabe pues lo que pasó. Si no me equivoco, es el 6, doña Leslie, el Día de los Reyes Magos. Ah, ok. Pues estamos bien entonces, estoy en la retentiva. No sé qué es eso, fíjese. Oye, la verdad. Esa es una tradición vieja, la rosca de Reyes. Ajá. Se comparte en familia y dentro de esa rosca viene un niño Dios. Ajá. Y al que le toca el niño Dios, lo pasamos invitando todo el año. Qué rico. Sí, eso perfecto. Sí. Ya me apunto. Ya me apunto, sí. Está buena esa tradición. Oye, Jennifer, trae la rosca. Comprémosla, Jennifer, y donde nos saquen sí. Nosotros que nos inviten. Jennifer, ¿por qué haces esa cara? ¡Qué barbaridad! Bueno, ni modo. Entonces, damas y caballeros, nos vamos con una primera pausa musical, porque a punto de las 8:30 nosotros comenzamos con su segmento El Asesor Cooperativo. ¡Wepa! ¿Saben quién llegó? La Máquina del Tiempo. ¡Basta! La Voz del Taxista. ¡Basta! Voy bailando junta, el ritmo que es mejor. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Lleno de emoción, solo al sentir tus labios me sube la pasión, y al contemplarte despierta mi ansiedad de hacerte feliz un rato, verte acariciar. Gracias, amor, porque sí me quieres, porque tú me hiciste ser mejor. Que mi alma goza. Y juntos hasta que muera él. Más tarde en la noche, entre olas de la mar, podamos vivir un rato mientras que el sol se va. Inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Y de esta manera nosotros ya damos inicio al primer programa del asesor con el asesor cooperativo, donde hoy los responsables de traernos esta bonita información muy útil para todos es el licenciado Edwin Rodríguez y la licenciada Leslie Cantarero, donde hoy abordaremos el tema de matrícula ante la alcaldía de Managua Y también vamos a tener como segundo tema el plan de arbitrios de Managua y los departamentos. Así que no se puede perder este interesante tema. Y como siempre, dándole la bienvenida a nuestros asesores. Muy buenos días, Jonathan, Jennifer, licenciada Cantarero. Muy alegres, muy felices, agradecidos con Dios Todopoderoso por permitirnos estar acá un día más, iniciando un año lleno de energías positivas, llenos de metas, llenos de deseos por compartir con todos nuestros asociados el quehacer cotidiano de nuestras organizaciones cooperativas, los procesos administrativos que debemos de cumplir cada una de nuestras organizaciones para mantener actualizada nuestra información y poder llevar a nuestra sociedad, a nuestros asociados, el cumplimiento de las leyes, las normas y lo que establecen nuestros compromisos como organizaciones, como empresas cooperativas. Nos sentimos agradecidos, ¿verdad?, con Dios, porque finalizamos un año 2023 e iniciamos un año 2024 sin novedades. Gracias al Señor, no hemos tenido conocimiento de alguna novedad que haya afectado a ninguno de nuestros asociados, ninguno de nuestras organizaciones cooperativas, y eso a nosotros nos llena de satisfacción, el saber de que todos estamos bien, el saber de que después de unas fiestas navideñas, unas fiestas de fin de año, pues siempre hay algún comentario, pues hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de comentario y eso nos llena de mucha alegría y sobre todo de que todos estamos bien de salud, con ganas de emprender un nuevo año con lleno de bendiciones, lleno de retos y lleno de energías para poder brindar esa atención a todos y cada uno de nuestros asociados. Nos sentimos también felices porque realmente nosotros pertenecemos a una empresa cooperativa Fenicotaxi que no duerme. No duerme porque atendemos las 24 horas del día en la estación de servicio y tampoco pues nosotros tenemos muchas vacaciones. Simplemente tuvimos vacaciones el 25, que fue domingo, y el 26. Y luego tuvimos vacaciones el 31, que fue domingo, y el primero. Y el día 2 nos reactivamos nuevamente en nuestras labores y aquí estamos hoy 4 de enero. 4 de enero iniciando nosotros nuestro primer programa, deseosos de compartir con ustedes, y eso hace que la unidad de análisis, financiero esté también activada a través de nuestro oficial de cumplimiento, que la licenciada Javiera García, ¿verdad? Como les decía, nuestra empresa pues siempre trabajando de la mano con un plan. La licenciada Cantarero ya tiene el plan de programas radiales de este periodo que ya fue facilitado para que iniciemos cada uno de nuestros segmentos, el asesor cooperativo, y eso es parte de la disciplina que hemos venido adquiriendo durante el tiempo. Y eso es lo que nos ha fortalecido, mantener una disciplina constante, ir en consecuencia con las actividades que realizamos y estar preparados para cualquier incidencia que se nos pueda presentar. Casualmente, pues dentro de nuestro plan, el día de ayer, 3 de enero, ya teníamos nosotros dentro de nuestra agenda compartir una sesión de trabajo con el Consejo de Administración de la Cooperativa Aeropuerto, a quienes desde estos micrófonos les mandamos un saludo cordial, ¿verdad?, a todo el Consejo de Administración, porque se dieron a la tarea ayer desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde para trabajar su propuesta de reglamento que será presentada a la Asamblea General de Asociados para su aprobación. Una sesión de trabajo bastante enriquecedora, producto de que durante el periodo, durante el proceso de la constitución de la cooperativa, pues se existen normas, existen reglas que están asentadas en un acta, pero realmente no existe un reglamento escrito en algunas de nuestras cooperativas. Eso hace que cuando se están estableciendo las reglas al estatuto, tenga un poco de complejidad en la toma de la decisión dentro de las personas que conforman un consejo de administración. Entonces, eso motiva a que cada uno tenga el deseo de participar en sus propuestas de cómo crear, por decir, uno de los artículos de la forma de admisión de los asociados, de las sanciones, de la disciplina. Esas cosas, pues, realmente hoy que nosotros estamos trabajando en la parte de la reglamentación del estatuto, pues es un reto, ya que no existe en algunas de nuestras cooperativas ese tipo de reglamentación. Y pues el tiempo también es bastante agotador, y puesto que estamos contra el tiempo, pues de conformidad con la normativa del 2023, que salió el 1 de septiembre, donde nos especifican que tenemos hasta el 28 de febrero para presentar el número RUC, la constancia de cuentas de banco y el reglamento de cada una de las cooperativas, pues estamos ya en avanzada con todas nuestras cooperativas, y eso también hace que la unidad de desarrollo cooperativo trabaje arduamente con cada una de nuestras organizaciones cooperativas. Otra de las actividades que estuvimos trabajando ayer fue un POA de educación que estuvimos trabajando en Cotra Sermún, Cooperativa Manantial, con la responsable de la Comisión de Educación, la licenciada Lubianca Estrada, y el licenciado Yerick Almendares, en donde tratamos de adecuar un plan de capacitación para los 160 socios que tiene la cooperativa. En este plan, pues, se estuvo analizando un poco sobre cuál es la necesidad de capacitar a cada uno de los asociados que pertenecen a esta organización. Y existe un plan mayor, ¿verdad?, donde se pretende hacer un proceso de capacitaciones desde cero hasta un nivel técnico dentro de la cooperativa, para crear cuadros con pensamientos cooperativos desde el punto de vista de la empresa cooperativa social moderna. Esa es el pensamiento y la ideología de la Comisión de Educación de Cotra Sermún. Y para ello, pues, el día de ayer estuvimos trabajando ese plan, un POA del periodo 2024, iniciando con la parte esencial: cómo inducir a los asociados a pertenecer en el modelo cooperativo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la funcionabilidad de una organización cooperativa? Porque realmente nos afiliamos en una cooperativa por una necesidad de obtener un vehículo, de obtener una concesión. Sin embargo, no tomamos en consideración que una cooperativa es una empresa a la cual nosotros nos incorporamos con el ánimo de no solamente satisfacer las necesidades desde el punto de vista laboral para obtener un medio de transporte y poder brindar un servicio, sino también con el objetivo de pertenecer a una empresa cooperativa que crezca, que produzca, que rente, que genere no solamente la parte social, sino la parte económica. Esa funcionabilidad y ese criterio compartido con la Comisión de Educación de Cotra Sermún hace que nosotros motivemos y también de que participemos como unidad de desarrollo cooperativo en estas actividades. Otro de los retos fundamentales que tiene la Comisión de Educación es trabajar la parte del entorno jurídico cooperativo, y es donde se está presentando un segundo nivel, y es que cada uno de nuestros asociados, los 160 socios que pertenecen a Cotra Sermún, en este momento van a pasar por un proceso de conocimiento de la ley 499, Ley General de Cooperativa, y su reglamento, así como el estatuto de la cooperativa y el reglamento que está por aprobarse por la Asamblea General de Delegados. Con eso nosotros arrancamos el día de ayer nuestras actividades laborales, ¿verdad? Desde el punto de vista de atención a las cooperativas, y creemos de que vamos por buen camino. Amanecimos nosotros con un ánimo impresionante, con una emoción de ver cómo viene transformándose desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, nuestro movimiento cooperativo. Y casualmente, hablando de cambios y de trastornos, ¿verdad?, emocionales, a partir del 1 de enero comenzó el Tratado de Libre Comercio con China, y hoy estaba en el Canal 8 el ministro de Fomento, Industria y Comercio, creo que era, hablando un poco sobre el Tratado de Libre Comercio con China, y entonces ya va a dinamizarse ese tipo de actividad con la República de China, lo que viene a fomentar un poco el comercio entre China y Nicaragua. Vamos a ver qué expectativa trae. Ya tenemos algunos comentarios al respecto de los productos, y también pues la idea es de que los productos que comercializa Nicaragua pues tengan una mayor demanda y tengan un mejor precio para el comercio internacional. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que el producto que nuestros agricultores y ganaderos reales cosechan sea comercializado a un buen precio. Otra de las cosas que es importante mencionar, que a partir del 1 de enero pues el tipo de cambio oficial de la moneda, según el Banco Central, pues va a quedar estabilizado. Y eso significa que desde el punto de vista oficial no va a haber devaluación de la moneda. Sin embargo, en comentarios en los canales, en los medios de comunicación, se establece pues de que siempre va a haber oferta y demanda, y que siempre va a haber un libre comercio del dólar, y esto está claro. El banco lo tiene a 36.90, y si lo vas a vender vos de tu dólar, te lo pagan a 36.09. O sea que nos están ganando 80, 90 centavos en el banco, y eso significa que para nosotros no hay cambio, porque si yo compro en dólar tengo que pagar en dólares, y eso significa que tengo que ir a comprar dólares al banco, y el banco me va a vender mi dólar más caro. Ahí es donde está la incertidumbre, y eso es lo que necesitamos investigar un poco más, comunidad de desarrollo cooperativo. ¿Por qué? Si el Banco Central establece un tipo de cambio y no va a haber devaluación, porque los bancos autorizados por la Superintendencia de Banco van a vender el dólar a mayor precio. Y si yo hago un contrato con un banco, cuando yo lleve córdobas a ese banco, me va a cobrar, me va a cambiar mis córdobas en dólares para que yo los pague en dólares. Pero el dólar me lo va a vender al precio que él dice. Entonces no entendemos nosotros ahorita, por eso es que vamos a averiguar un poco más sobre este tema, porque si el Banco Central aplica un tipo de cambio oficial en el mercado, va a haber siempre la misma variación. O sea, como que no estamos cambiando desde el punto de vista de la comercialización de la moneda córdoba con la moneda dólar. Eso pues vamos a averiguarlo bien, porque hay que tomar medidas al respecto con todo lo que es cartera de crédito en dólares. Pero todavía no podemos dar con certeza cuál va a ser esa variante, porque apenas a partir del primero, y estamos viendo pues de que el banco no ha modificado. Casualmente, si yo me meto ahorita a la página del Banpro, me está diciendo aquí que el tipo de cambio es por la compra 36.05 y por la venta 36.99. Prácticamente los 94 centavos nos está comprando el dólar de diferencia, ¿verdad? El Banco Banpro. Entonces no sé cuál es la diferencia entre el oficial, que se pretendía que ya todo iba a ser oficial, pero desgraciadamente pues no hemos visto ese cambio con la situación en los bancos. Y eso creíamos nosotros que iba a comenzar a partir del 1 de enero. Estamos a la expectativa, estamos buscando información para poderle llevar a ustedes, porque muchos de nuestros socios tienen esa curiosidad o necesitan el conocimiento de saber cómo van a transar, cómo van a convertir sus córdobas en dólares, si realmente la posición oficial se va a prevalecer en mantener un dólar por el tipo de cambio oficial, o va a diferenciar igual que estábamos antes. O sea, ¿de qué nos sirvió de que se congele el deslizamiento monetario desde el punto de vista del Banco Central si el banco que comercializa el dólar con nosotros no ha realizado ninguna afectación o mejora para el comercio nuestro? Entonces vamos a seguir investigando y esperamos sus comentarios, ¿verdad? Si alguno ha tenido alguna experiencia, alguna expectativa al respecto o alguna información, pues aquí los micrófonos están abiertos. ¿Cuál es el número, Jonathan, para que nos llamen? 22-22-36-46. Ok, nos llaman al número del programa ahorita para conocer algún comentario o algún conocimiento que tengan alguno de nuestros asociados al respecto del tipo de cambio, y así nosotros poder compartirlo a través de estos micrófonos y tener una mejor información. Pero sí, estamos comprometidos a buscar más información de qué es lo que va a pasar con esto del tipo de cambio. Porque como les digo, si yo adquirí un crédito en dólares, tengo que pagar en dólares, porque ese fue lo que está establecido en el contrato. Y si yo pago en dólares, con mi deuda es en dólares, pues yo tengo que ir a comprar los dólares y pagarlo. Pero como dice el Banco Central, no, el tipo de cambio es tal, yo te voy a pagar en esto. No, tráeme dólares. Entonces, esas situaciones son las que vamos a tratar de revisar, analizar y comprender para poderlas compartir con ustedes y que no tengamos esa molestia. Porque realmente conocí de un caso de que llegó una persona a pagar un crédito y eran $30, y el señor los quiso dar los $30 al tipo de cambio en Córdoba, al tipo de cambio oficial, y le dijeron: no, usted tiene que pagar en dólares. Y le dijeron: no, el tipo de cambio que estamos trabajando es el del banco, porque nosotros tenemos que ir a comprar los dólares al banco. Bueno, y hay razón, ¿verdad? Entonces esas situaciones son las que vamos a darle seguimiento a través de la Unidad de Desarrollo Cooperativo para poderlas compartir con ustedes y evitemos ese tipo de molestia y esa incertidumbre que estamos atravesando los primeros días de enero con el tipo de cambio oficial de la moneda Córdoba con respecto a la moneda dólar de los Estados Unidos. Y como decía Jonathan al inicio, pues uno de nuestros programas está establecido el día de hoy. Estamos arrancando el primer mes del año, enero, y en este primer mes del año tenemos muchas actividades desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista municipal. Sabemos de que los primeros 5 días del mes tenemos para hacer la declaración de mensual de impuestos, y tenemos hasta el 10 de cada mes para hacer la declaración mensual de ingresos a la alcaldía de Managua. Hay algunas situaciones que se están presentando que a partir de el mes pasado algunas empresas, algunas organizaciones pues no pudieron, están bloqueadas su ventanilla electrónica tributaria, producto de que el sistema lo desactivó. Por alguna situación, razón, el sistema pues no les da pase para que puedan hacer sus declaraciones, lo que significa de que tendrán que ir a la Dirección General de Ingresos, a su sucursal donde están inscritos, con una carta solicitando la activación de la ventanilla electrónica, su usuario y contraseña para poder hacer sus declaraciones. De lo contrario, pues tendrán que esperar una respuesta, pero sí se están dando esos mensajes en la ventanilla electrónica tributaria que queremos subir la declaración y está bloqueado. No sabemos si metiendo una carta solicitando información, pues al final, si no declaramos lo del día 5 que nos corresponde, eso va a significar que el día 6, cuando queramos generar nuestra declaración con valores, pues vamos a ser multados, ¿verdad? Desde el punto de vista de la Dirección General de Ingresos, desde el punto de vista de la matriz del impuesto municipal mensual, pues todavía no tenemos información. Esperamos de que no haya interrupción y que todos podamos hacer nuestro pago de el impuesto municipal mensual, ¿verdad?, en nuestras cooperativas. Y para ello, pues la licenciada Cantarero trajo un material para que un poco hablemos sobre el plan de arbitrio del municipio de Managua, por qué tenemos que prepararnos ahorita antes del 31 de enero para realizar nuestro pago de matrícula. Y eso está basado en el plan de arbitrio. Y como decía la licenciada Cantarero, pues nos va a acompañar dándole lectura a ese material que tenemos acá. Adelante. Bueno, agradecida con Dios por permitirme iniciar un nuevo año. Y pues qué mejor que compartiendo alguna información de interés, como dice Jonathan, sobre todo en este mes que necesitamos hacer nuestros trámites para mantenernos al día con el cumplimiento de nuestras obligaciones. La matrícula es un tributo municipal que se debe renovar anualmente entre el 1 de diciembre y el 31 de enero de cada año. Los contribuyentes que no cumplan con esta disposición pueden recibir una multa, ¿sí es, don Edwin? Así es. La matrícula se calcula aplicando una tasa del 2% al promedio de los ingresos brutos por ventas o prestaciones de servicios, ¿verdad? Entonces dice este plan de arbitrio que tenemos, el decreto 1091, plan de arbitrio del municipio de Managua, publicado en Gaceta número 30 del 12 de febrero de 1991. Bastantes años ya de este plan de arbitrio. Dice el artículo 12, que es con el que nosotros vamos a comenzar desde el capítulo 2, donde nos hace referencia todo lo que tiene que ver con el impuesto de matrícula. Dice el artículo 9 de este plan de arbitrio: toda persona natural o jurídica que se dedique a la venta de bienes, industrias o prestaciones de servicios, sean estos profesionales o no, deberán matricularse anualmente en el periodo comprendido del 1 de diciembre y el 31 de enero. El alcalde, a través de disposición administrativa, podrá acordar los días de matrícula para los contribuyentes que lleven registro contable. Para los que no lleven dichos registros, los que infrinjan esta disposición se hacen acreedores de una multa respectiva. Allí en ese artículo dice que el alcalde de la disposición administrativa podrá acordar los días, porque el plan dice del 1 de diciembre. Del 1 de diciembre al 31. Significa que ya deberíamos de tener nosotros el trámite en diciembre. Sin embargo, el alcalde dice en Managua del 1 de enero al 31 de enero. Por eso es que en este artículo establece que no es pues desde el 1 de diciembre, sino que el alcalde establece la fecha, en la que nosotros debemos hacer el trámite. Luego, el artículo número 10 de este plan de arbitrio nos establece que el valor de la matrícula se calcula aplicando el 2% sobre el promedio mensual de los ingresos brutos obtenidos por la venta de bienes o prestación de servicios de los últimos 3 meses del año anterior o de los meses transcurridos desde la fecha de apertura, si no llegaren a 3. Si no fuese aplicable el procedimiento de cálculo establecido en el párrafo anterior, la matrícula se determina en base al promedio de los meses en que se obtuvieron ingresos por venta de bienes o prestación de servicios. Una vez pagado este impuesto de matrícula, la alcaldía extenderá una constancia de matrícula que el contribuyente debe de colocar en un lugar visible de su establecimiento o portarla consigo cuando por razón de su actividad no tenga establecimiento. Luego tenemos el artículo 11, que establece que cuando se trate de aperturar nueva actividad de negocio o establecimiento, se pagará como matrícula el 1% del capital social o individual. El registro público no inscribirá ninguna sociedad si antes no ha pagado el impuesto de matrícula. Para matricular cualquier actividad o negocio o establecimiento, es necesario que la persona natural o jurídica titulares de los mismos presenten su solvencia municipal respectiva. Y ahí tenemos el pegón, ¿verdad? Ahí es donde el año pasado yo estuve viendo, uno, que las cédulas estaban vencidas. Dos, que las cédulas estaban borrosas y no se miraban. Tres, que algunos asociados de las cooperativas debían impuestos municipales en cuanto al IBI, habían pagos pendientes de sticker de rodamiento, y esos son los de los casos que yo conocí el año pasado. Entonces, valdría la pena recordarles que verifiquen, que tengan al día cédulas de cada uno de los asociados, por si se las piden, debidamente, que sean claras, que sean legibles, que no estén vencidas, para que no hagan un segundo intento, ¿verdad? Porque tendrían que regresarse a buscar esos documentos. Y luego tenemos el artículo 13, que cuando se tramite la adquisición de un nuevo título, negocio o establecimiento, el adquirente deberá matricularse y pagar el impuesto correspondiente. Igualmente se procederá cuando se modificará el nombre comercial o razón social de dicho negocio o establecimiento. En ambos casos se adquiere la obligación de pagar, aunque la persona de quien lo adquiere ya lo hubiera matriculado ese año y pagado el impuesto respectivo. Esa matrícula se pagará de conformidad al artículo 11 de este plan. Vamos a darle... Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo van? Aquí muy bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios. Aquí vamos, aquí vamos. Solo para Reinaldo Bermúdez, solo para contribuir un poco en la lectura de la disposición municipal para este año, la alcaldía de Managua, a partir del 1 de diciembre, a las juntas fijas. Lo que no estoy seguro es que si después el sistema de régimen general es a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Lo que no estoy seguro es si los cuotas fijas irán a tener multa porque tienen un periodo uno y un periodo otro, pero esa fue la disposición municipal para el año. Gracias. Correcto, Reinaldo, gracias por tu aporte. Bueno, le damos a una pequeña pausa musical, ¿verdad? Porque cumplimos las 9 para después seguir con la segunda parte de este interesante tema. Merci, Simamoa.

para que por favor lo compartamos en este momento. Navegar hacia arriba, botón. Tocar dos veces para activar. Muy buenos días, voz del taxista. Les saluda Norma Alicia Espinosa. Respecto a la Comisión de Educación, sería bueno que a todos los asociados, los que manejan sus taxis, cómo tratar a un cliente, más a nosotras las mujeres. Tal vez no son todos. Sería bueno hacerles conciencia y chequearle la vista, y tres, que sepan bien las direcciones. Espero, profe Edwin, que pues ponga mi mensaje de voz al aire. Gracias. Dios los bendiga. Buenos días, doña Norma Alicia. Como siempre, feliz año nuevo. Y como siempre, pues usted dándonos nuestros aportes para que nosotros incidamos en el comportamiento y el conocimiento de nuestros asociados. Tiene toda la razón, y desde ya la Comisión de Educación de Fenicotaxi, dentro de su plan de capacitaciones del periodo del año 2024, está programando cursos, seminarios y talleres en atención al cliente. El año anterior nosotros tuvimos la oportunidad de compartir algunos seminarios de relaciones humanas y atención al cliente en algunas de nuestras cooperativas, y sentimos el cambio en esos grupos. Desgraciadamente, pues Fenicotaxi tiene aproximadamente 1980 socios, y son a los que nosotros nos debemos, y a ellos les compartimos todas esas necesidades de atender a un cliente como se merece, y también de tener unas buenas relaciones humanas. Está trabajando la Comisión de Educación en planteamiento de poder incidir nuevamente este año a más socios sobre este tema, que es tan esencial, porque estamos claros que de nuestros usuarios es que vivimos. Nos debemos a nuestros usuarios, y si les damos un maltrato o un mal servicio, se nos va a caer pues la demanda. Y ahí es donde, en vez de montarme en un taxi, me monto en una mototaxi, aunque le vaya chiflando el pelo en la mototaxi o lleve el gran riesgo. Prefieren irse en una mototaxi, que lo atiende mejor con un parlante en el oído, a montarse en un taxi con una persona grosera que atienda no de la mejor manera a un usuario. Estamos claros, y tenemos que trabajar con todos nuestros prestatarios del servicio de transporte selectivo en brindar una buena atención a nuestros clientes, a nuestros usuarios, y también de tener un mayor dominio. Yo no sé por qué nos perdemos hoy en día con tanta tecnología, porque yo veo que todos los compañeros que andan prestando el servicio ya andan con el celular en la mano esperando que les caiga la aplicación, y con la aplicación pues les dicen la dirección y no se pierden. No sé por qué en algún momento alguno de nuestros colegas se ha perdido en la ciudad de Managua. Así hay tanta tecnología, ahora hay un Waze, y también está la ubicación. Entonces hay un sinnúmero de herramientas que podemos utilizar para brindar un buen servicio y no perder a nuestros usuarios. Gracias, doña Norma Alicia, y siempre esperamos sus aportes, y esperamos también que la Comisión de Educación tome nota sobre la necesidad de capacitarnos a todos, porque aunque sepamos, siempre es necesario refrescar nuestro conocimiento, y sobre todo refrescar nuestro ánimo, refrescar nuestra motivación, y refrescar que debemos de respetarnos uno al otro. Gracias, y vamos a continuar con el tema del día de hoy con la licenciada Cantarero, para que nos siga explicando la parte del impuesto municipal. Y en esa particularidad, pues investigando un poco, ya las cooperativas que están en régimen general, que son la mayoría de las cooperativas, deberán de presentar su matrícula vía virtual, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer mediante un manual de renovación de matrícula que está siendo proporcionado por la Alcaldía de Managua en su página web. ¿Cuál es el nombre de la página, licenciada? www.tributos.managua.gob.uni. Esa es la dirección que tenemos al que ingresar para encontrar nuestro usuario, digitar nuestra contraseña y poder dar inicio para renovar nuestra matrícula. Dice para que para realizar el trámite de renovación de matrícula en línea deberá primero iniciar la sesión en este sitio. Una vez ingresado el usuario y la contraseña, pues iniciamos el trámite. Una vez iniciada la sesión en la página, deberá ubicarse en la sección de trámites y le mostrará una pantalla como la siguiente. ¿Y qué dice esa pantalla? Dice actualización de socios, cambio de gerente, cierre del negocio, declaración de ingresos, renovación de matrícula. Clic, renovación de matrícula, ¿verdad? En la sección actividad económica negocio, en el renglón donde dice renovación de matrícula, ahí damos el clic. Nuevo trámite. Una vez de haberle dado clic para crear el trámite, le muestra la siguiente pantalla, donde aparece selección del nuevo trámite de renovación de matrícula, seleccionar el artículo en trámite y ahí nos hace referencia al número que tenemos, ¿verdad? Establecido. Una vez dado el clic en crear el trámite, le muestra esta pantallita del nuevo trámite, los cuales se le puede realizar renovación de matrícula en caso de tener más de un negocio, le muestra la lista y va a ir seleccionando uno a uno para pasar al siguiente paso. En el tercer paso, tenemos establecido en una pantalla, una vez que seleccionamos el negocio a renovar, nos muestra la pantalla donde debemos seleccionar el año y el periodo que vamos a renovar. Vamos a renovar el 2024 y ahí le damos seleccionar enero-diciembre. Seleccionando el periodo, se le muestra la información correspondiente al negocio. Para proceder con el trámite, se requiere llenar los campos para actualizar el negocio. ¿Y qué renovamos ahí? Dice trámite, renovación de matrícula. Y ahí tenemos algunos datos como la identificación del negocio, el nombre del negocio, la dirección y el periodo. Ingresos grabados por actividades desarrolladas. Ahí tenemos seleccionar actividad económica, ingresos grabables, el impuesto, datos a actualizar, dirección del negocio, si hay que cambiarlo, número de cédula de representante legal, correo electrónico y número de celular. Y luego tenemos el tercer aspecto que tiene que ver con los datos generales, cantidad de empleos directos generados, cantidad de empleos indirectos generados, inversión inicial, nombre del gerente, propietario del negocio. Ingresando los datos correspondientes, se procede a dar clic en el botón calcular. Mostrará los ingresos correspondientes que tuvo el negocio. Y una vez que nos muestra todos los ingresos que nosotros hemos reportado de enero a diciembre, se hace el cálculo y ello automáticamente en el sistema pues le genera el valor y la cantidad que vamos a pagar. Y luego le damos a enviar y ¡zas! Hemos terminado nuestro proceso de renovación de matrícula. Hay algo importante que para iniciar el proceso de renovación de matrícula, toda empresa cooperativa debe tener un usuario y una contraseña. Y eso, o si no lo tenemos, pues tenemos que dirigirnos a las oficinas de la alcaldía, que una queda por el estado y la otra por el MEFCA, para que puedan tramitar su usuario y su contraseña. Recordemos que de la actualización de la información depende la gestión que continúa para todo el año de cada una de las cooperativas. Porque en algún momento el banco nos va a pedir actualización de la información y vamos a tener que presentar matrícula para actualizar la información de nuestras cuentas, si no se van a quedar congeladas mientras no cumplamos con ese requisito. De igual manera, cuando vayamos a renovar nuestro número RUC, nos van a solicitar la matrícula actualizada, entonces también se nos va a quedar en espera de el trámite de renovación de número RUC. Es importante aclarar de que para la renovación de la matrícula ahora en línea significa que ya no va a estar tan lleno la alcaldía, las oficinas de la alcaldía, o tal vez en este periodo, como estamos en un proceso de adecuación y conocimiento, pues va a estar un poquito medio lleno, pero no como los años anteriores. Y lo importante de esto, que ya vas a poder pagar ahorita en el mes, declarás y pagás tu impuesto municipal de matrícula y más subir los datos para esperar. Claro, ahí está pidiendo las cédulas, ¿verdad?, de los socios. El año pasado tuvimos algunos inconvenientes con algunas cooperativas que no pudieron sacar su matrícula producto de que los socios pertenecientes a la cooperativa, algunos tenían obligaciones tributarias y municipales que tenían que sanear, y mientras ellos no paguen esas obligaciones municipales, pues tampoco le pueden dar la matrícula a la cooperativa. Por eso se hace necesario que el que debe a esta fecha impuesto de bienes inmuebles, impuesto de basura, pues se ponga al día como socio para que su cooperativa no tenga obstaculización en la realización de la renovación de la matrícula. Aunque, ¿verdad?, sabemos de que es un costo para cada uno de nuestros socios, pero es una obligación que está establecida en la ley, en el plan de arbitrio, de que todos debemos de pagar un impuesto de basura y un impuesto de bienes inmuebles por las propiedades que tenemos. Entonces, en todo caso, pues consideramos que se nos está poniendo un poco más fácil a través de internet el poder hacer el pago de la matrícula y no ir a perder todo el día ahí haciendo fila para que después te digan, ve, fulano está inhabilitado, que pague mientras no te podemos hacer el trámite de matrícula. Eso lo pasamos el año pasado, esperamos que se supere toda esa debilidad entre los socios y que la cooperativa tenga ampliamente, con buen tiempo, su certificado de matrícula y así poder tener actualizada la información desde el punto de vista tributario para no tener obstáculos. ¿Y para qué no vamos a tener obstáculos? Para que a la hora de que uno de nuestros asociados requiera el derecho que la ley le da a tener una exoneración de un vehículo o la adquisición de los productos, repuestos, llantas y baterías exentos y exonerados, no tenga obstaculización de obtener ese derecho que la ley le da. Por eso nosotros creemos de que gracias a la gestión de los presidentes de cada una de nuestras cooperativas, que día a día trabajan arduamente 24/7, porque los presidentes de las cooperativas no tienen horario, son 6, 7, 8, 10 de la noche y están atendiendo a sus socios por teléfono o presencial. Gente que tiene vocación de servicio. Esas son las cualidades que tienen todos los presidentes de las organizaciones cooperativas que están afiliadas a las uniones y central que pertenecen a Fenicotaxi. Son cualidades personales que tienen nuestros dirigentes. Ya en la ciudad de Rivas, con Barahona, en la ciudad de Masaya tenemos a Alejandro y tenemos a Latino. En León, a Edwin Silverio y a Francisco Mayorga, la central, Wilfredo Sánchez, y aquí en Managua pues tenemos al licenciado Reinaldo Bermúdez, que día a día pues trabajan arduamente en mantener informado a cada uno de los miembros de sus organizaciones y de sus asociados. Eso hace de que seamos nosotros siempre la organización o la empresa cooperativa social número uno en mantener informado a nuestros asociados y sobre todo mantener esa confianza y ese ánimo que ha perdurado ahorita durante, ¿cuántos años, Jennifer, es la promoción ahorita? ¿La promoción cuántos años? 29. De 29 años que cumplimos y vamos por el número 30 como Fenicotaxi, ¿verdad? Y eso hace que esos 30 años no sean en balde, esos 30 años sean productivos para todos, porque nos hemos venido desarrollando juntos de la mano, hemos venido transformando, manteniendo el equilibrio entre lo empresarial y lo gremial, hace que cada día nos preparemos mejor. Eso pues nos llena de satisfacción y de mucho entusiasmo, por lo que comprendemos también a veces algunas debilidades que tenemos en nuestras organizaciones, pero que nuestros dirigentes están inmediatamente inmersos para solucionarlas. Tantas debilidades que hay, ¿verdad? De acomodamiento, de adecuaciones ahorita desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista, cuando hablamos desde el punto de vista jurídico, porque tenemos que adecuar, tenemos una tarea este 2024 para adecuarnos desde el punto de vista estatutario de cada una de nuestras organizaciones cooperativas, sobre todo con las que no han hecho reforma, y esa actividad UDECOP la está desarrollando en acompañamiento con todos los consejos de administración. Vamos a adecuar los estatutos de cada una de nuestras cooperativas y organizaciones de segundo grado, y también acompañarlos en la elaboración de sus reglamentos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista tributario, siempre acompañándolo en la presentación y elaboración de los estados financieros y la presentación de sus declaraciones. Son cosas importantes que día a día vienen fortaleciendo cada vez más el conocimiento de nuestros dirigentes y sobre todo de nuestro personal administrativo, que con mucho entusiasmo desempeña esa actividad en todas nuestras empresas cooperativas. Eso hace que nosotros sigamos motivados e iniciemos con como dicen, con el pie derecho este programa, agradecidos, ¿verdad?, de que participen siempre y de que estemos de la mano. No recibimos ninguna información todavía sobre lo que estábamos hablando del tipo de cambio. Esperamos, como les decíamos, seguir investigando alrededor de este tema para ver cómo podemos moderar esa incertidumbre, moderar esa inquietud que algunos de nuestros asociados tienen. Otro de los aspectos importantes que veamos ahí es que el cálculo de la matrícula está basado en el promedio de los últimos 3 meses de venta del año. Ese promedio lo multiplicamos por el 2%. Eso es lo que vamos a pagar de matrícula. Por decir algo, si vendimos 1,000 pesos mensuales entre 3, los últimos 3 meses, lo dividimos entre 3, da 1,000 córdobas. 1,000 por el 2%, pues vamos a pagar 20 córdobas de matrícula. Eso es lo que se pagará, eso es lo que va a decir el sistema. Y si realmente vendimos 100,000, pues vamos a pagar 200. ¿Cómo es? De 2,000. Entonces, esas son las cosas que tenemos que estar claros. Y en el mismo sistemita que tiene la alcaldía, pues ahí se puede subir los datos, se registran, y él mismo le va a dar el cálculo de cuánto va a pagar de matrícula. También hay que tomar en consideración cuando la cooperativa tiene cuneta, derecho de cuneta, también tiene que hacer un pago, y también cuando tiene rótulos publicitarios también tiene que hacer un pago por los rótulos publicitarios que tenga la cooperativa. Entonces es importante de que le vayamos dando seguimiento a este tipo de actividad en este mes, que es importantísimo ahorita. Además de que todas nuestras organizaciones cooperativas aportan al desarrollo municipal con sus impuestos. Esa es otra de las cosas fundamentales que como organización, como Fenicotaxi, como uniones, como cooperativa, aportamos al desarrollo de nuestro municipio mediante los impuestos, mediante nuestros tributos. El modelo cooperativo no es solamente un consumidor, no es un consumidor exento, no. Pagamos. Todas nuestras cooperativas pagamos, porque desde 750 córdobas en basura hasta 75 pagamos, aunque sea mensualmente, aportando a la economía de nuestra capital para que se vea cada día más bella. Y ya no se diga el impuesto del 1% que paga nuestra institución gremial Fenicotaxi. Solo el año pasado pagamos 1,610,000 córdobas. El año pasado pagamos, ¿verdad?, en impuestos municipales, adicionalmente lo que es matrícula, adicionalmente lo que es rótulo, adicionalmente lo que son cunetas. Nosotros hacemos un gran aporte a la economía de nuestro municipio, como empresas responsables, como empresas modernas, como empresas aportadoras al desarrollo de la economía de nuestro país y de nuestro municipio. Entonces, eso también nos llena de satisfacción, poder apoyar a nuestro municipio con nuestros impuestos, aunque claro, estamos claros de que de acuerdo a la ley así debe ser, pero sí aportamos más que otras empresas que evaden esa responsabilidad y no cumplen con lo que establece el plan de arbitrio del municipio de Managua. Y eso nos orgullece a nosotros de que nuestras empresas cooperativas aportan con sus impuestos municipales, y si es nuestra empresa madre, nuestra empresa Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi, pues aporta millones a el desarrollo de nuestra capital. Con esto pues damos por concluido nuestro programa del día de hoy, y esperamos pues el próximo jueves hablar de otro tema importante, y también esperamos tener sus comentarios. Saludos a todos y a todo el personal administrativo de nuestras organizaciones cooperativas. Buenos días. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado, y será hasta el día de mañana, viernes cooperativo, viernes Fénico Taxi. Estuvo con ustedes de controles Carlitos Pérez, nuestros asesores cooperativos, el licenciado Edwin Rodríguez, la licenciada Leslie Cantarero, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.